Otra emisión aquí de 8 Beats Live, recién off the record. Ahora estamos en vivo, como todos los viernes de 22 a 0 horas, desde Flores hacia el Mundo. Gracias a toda la gente que se contacta día a día por este humilde medio. Nosotros nos contactamos por Facebook. Recuerden, el Facebook es 8 en número, belarga ITZ Radio. De esta manera contactarse y generar este lindo nexo que se genera aquí entre oyente, DJ, DJ, oyente, oyente, oyente, DJ, DJ. Pablito, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Buenas noches a Ale, buenas noches a todos los que están del otro lado escuchándonos. Una hermosa noche que se está a punto de descajetar porque se está nublando. Pero no importa, acá estamos con 8 Beats Radio. Para que pase lo que pase, los vamos a acompañar. Así es, gente. Además, estamos presentándoles, como siempre, la agenda de este fin de semana que viene cargadita a partir del día de hoy. Bueno, ya con Pulse, la dirección se da por privado, gente. Así que los que quieren saber, se contactan mediante 8 Beats Radio. Y mañana está la final de A-Disc en Mercedes. Vamos a estar presentándonos en formato 8 Beats y vamos a estar transmitiendo todo lo que sucede en directo para ustedes. Gente, quédense. Ya seguimos con más 8 Beats Radio. Thank you. touching her one finger. She's going, touching me one finger. Man up the bass. Man at bat. Hey. Yeah, he's starting to strike. Two fingers. Okay, he's got another strike. Hey. Now three fingers. Okay, now he's starting to circle around. Circling around. What's he going to do now? Now he starts to move down the body, body, body. Okay, he's got another strike. Hey. Now three fingers. Okay, now he's starting to circle around. Circling around. What's he gonna do now? Now he starts to move down the body, body, body, body. Getting close, getting close. He's gonna get the first. Nope. nothing will change. Nothing will change. Nothing will change.

Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Y así continuamos con esta emisión de 8-Bits Live. Bueno, acabamos de escuchar una linda sesión de parte del señor Pablo Saavedra aquí a mi lado. Y bueno, les contamos que en el día de hoy tenemos una muy linda emisión de parte de los chicos de Pulse. Recuerden, gente, la dirección se da solo por privado. Acá los chicos del estudio se están empezando a poner cachondos. Tenemos la visita del señor Alejo Rivero y el Tano Alessandro, conocido por todos. Nos llega mientras toda la info de Holanda, mientras les comentamos que el día de mañana va a ser la final de ADISC. Impresionante, misión imperdible, mediante 8-Bits Radio, ¿cierto, Pablo? Exacto, estamos compartiendo y fomentando la cultura musical, ayudando a estos grandes precursores de lo que es esta asociación, que hace ya bastantes años están trabajando y uniendo DJs. En esta oportunidad, el DJ Mix número 13, 13 ediciones ya, en donde los jurados van a ser Margot, Carlos Ruiz, Rafael Sorol, Gustavo Copnat de Strober Records. Va a haber bandas, vamos a estar tocando también nosotros en algún momento de la tarde-noche. Y bueno, por supuesto, transmitiendo para que lo puedan vivir en vivo y en directo. Impresionante, impresionante, la verdad, va a estar imperdible y lo vamos a transmitir todo por 8-Bits Radio, va a ser como si estuvieran ahí en la hermosa ciudad de Mercedes. Gente, en el día de hoy, Pulse, el sector 7G debe estar tocando en este momento, mítica agrupación de Buenos Aires, y bueno, después en el sector Party va a estar el señor Jamon con todo el tecno, Acid D, Mental Resonance, Back to Back con Ian Franco. Imperdible. Bueno, las visuales están de parte de VJ Leninax y Bus Moviola. Paulín, tenemos que ir mencionando a la gente y compartiendo estos 200 programas. Gente, estamos sobre el programa 199 de 8-Bits Radio. Estamos, el día anterior a fin de año, preparando los sanguchitos, todo, ¿verdad? Un poco, no pensemos tanto en comida, che, un poco pensemos en la música. Es un caso hipotético, un ejemplo. Ah, es hipotético. Estoy emocionado, perdón, me quedo sin palabras. Estamos organizando muchas cosas para ustedes, estamos pensando en un evento, a los cuales ya están invitados. Ya cotillón, como dice el Tano. Cotillón, malabarista, fuego. Malabarista, va a haber regalitos. Enanos no sé, a confirmar. Y lo vamos a organizar con ustedes y con todo el staff de 8-Bits. Así es, gente, así que estén atentos al grupo de 8-Bits Radio en Facebook. Recuerden, 8 número B larga ITZ Radio, para de esta manera contactarse y poder, no, la gente está pidiendo música. Ya vamos a pasar a la música, gente. Queríamos informarles nada más que está el Blogspot listo con todos los programas, hasta el mes pasado, obviamente, para poder de esta manera elegir su favorito y escucharlo directamente online. Está disponible para bajarlo, escucharlo y disfrutarlo. Así que, gente, seguimos con más 8-Bits Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8-Bits sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió

I'm not afraid to die.

Y así es como vamos finalizando esta emisión de 8 Bits Live, una emisión en la que, bueno, gozamos con la compañía de nuestro compañero de equipo, Alejo Rivero. Bueno, buenas noches y buenas noches. Buena música hemos escuchado en el día de hoy, una selección de Alejo Rivero, a la que le precedió el señor Pablo Saavedra y posteriormente... Sí, fue como una especie de jam session. Bueno, a modo de celebración de esta previa a los 200 programas, gente, el próximo programa de 8 Bits Live, emisión especial, la vamos a hacer a todo trapo. Así que van a estar enterándose de quiénes van a ser los que conformen este lineup. Y bueno, vamos a estar presentándoles también el evento, el gran evento que se viene ahora el 13 de octubre, ¿verdad, Paulín? Exacto, el día 13, día feriado, domingo, no pueden decir que no. Es verdad, es para feriado, domingo para feriado, el lunes. Vale la aclaración de Alejo acá por atrás. Vayan reservándose el lugarcito que vamos a estar compartiendo una linda noche con todos los oyentes. Aprovechamos para darle las gracias y mandarle un saludo a Dan Scherger y a Lou Bernier, quienes están colaborando enormemente en esta gestión. Realmente es inmenso la ayuda que nos están dando y bueno, y la producción que estamos armando para que ustedes puedan disfrutar de una buena fiesta y hacer de esto una gran celebración, el cumple de 5 años de 8 Bits Radio. Gente, no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con los 200 programas y la otra Classic Version. Estás escuchando 8 bits, 8 bits, radio.